soy. La vida me regala la ocasión. Sí, si en algo te ofendí, te pido me perdones, es la intención.